se da una situación de que de patologización, porque al no existir una licencia que reconozca la violencia de género como tal, las mujeres solían recurrir a lo que es, a lo, y siguen recurriendo a lo que es una licencia psiquiátrica para poder tomarse el tiempo que lleva muchas veces, o desde hacer las denuncias, o teniéndose que salir huyendo de la ciudad hasta el momento, y sabemos que la una licencia psiquiátrica tiene luego sus consecuencias a lo largo de toda su vida haberse sacado una de ese tipo, cuando además no estábamos hablando de problemas psiquiátricos. La problemática social que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, y se trata justamente esto, de visibilizar una problemática, de hacerse cargo y también de un reconocimiento laboral para las mujeres en este sentido. Esto surge en Chubut a partir de una paritaria que gana el gremio docente, donde incluye la licencia, y a partir de ahí hacemos este proyecto de ley a partir de un trabajo colectivo para generar esto. Nosotras lo presentamos en lo que es en la Cámara de Diputados de la Nación el año pasado, aún esperamos respuesta, pero en lo que fue la provincia de Santa Fe, a partir de también trabajar esa problemática, la hemos conseguido para lo que son las docentes, asistentes escolares y municipales de la ciudad de Rosario, lo cual hasta ya se puede empezar a acceder a la misma, se viene trabajando en los distintos sindicatos cuál es la mejor forma de abordaje, no solo en el pedido, sino de contención y de trabajo más interdisciplinario al respecto. Y tenemos la novedad de hace unos días de que también vía negociación paritaria se consigue esta licencia en lo que es el sindicato de los subtes y también en lo que es Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires, que la verdad es que acaban de firmar un convenio que es bastante completo, que piensa acciones específicas para la protección de las afectadas por violencia de género, con asistencia por áreas, orientación integral, reubicación o permanencia del lugar del trabajo. La verdad es que uno ve lo que se acaba de firmar y es bastante completo y tiene que ver en el marco de todas estas discusiones que hoy en día está dando la sociedad. No es casual que sea el día previo a esta gran movilización nacional y masiva, que también se viene trabajando desde hace años, desde el movimiento de mujeres y feministas, estas problemáticas, y que se empieza a incidir y a trabajar de manera cada vez más profunda hacia el interior de los sindicatos, con las mujeres que se organizan por sus derechos laborales, y que también esta cuestión de la democratización en los lugares de trabajo y en las organizaciones gremiales, tiene que ver también con empezar a ocupar un mayor lugar de relevancia a las mujeres, que muchas veces son el trazo grueso de las bases de las organizaciones sindicales. Claro, precisamente te llamábamos hoy también en relación al día, a la jornada que se está instalando en el país, el Ni Una Menos y las concentraciones que va a haber en distintos lugares del país, y preguntarte, digamos, ¿cómo ves vos, estando dentro de los sindicatos y siendo una militante feminista de muchos años, cómo va cobrando relevancia estos temas dentro también de las organizaciones gremiales y del mundo del trabajo? Porque, bueno, recuerdo que ver una nota donde recientemente una mujer fue despedida porque había sido víctima de violencia de género por parte de su pareja, y cuando fue al trabajo, y porque había faltado, porque había sido, digamos, prendida a fuego, después la despidieron, digamos, donde también todavía en algunos ámbitos se siguen cometiendo grandes injusticias con las mujeres que son víctimas de la violencia de género. Pero ustedes, ¿cómo ven que va cobrando relevancia esto dentro de las organizaciones gremiales? Bien, eso, bueno, las organizaciones sindicales son aún de las más resistentes y de las más patriarcales, si se quiere, en donde más cuesta muchas veces que estas discusiones se puedan llevar adelante. Sin embargo, se ha crecido mucho en estos años esto, en la apertura de secretarías de género, de secretarías de la mujer, pero que siguen siendo bastantes reducida solo al trabajo de las mujeres, cuando nosotros lo que queremos es que sea tomado por el conjunto de los sindicatos y apropiada por los compañeros varones, ¿no? Hoy las comisiones directivas de los sindicatos siguen siendo casi exclusiva de los varones, los cargos jerárquicos, en donde hay que dar todo un proceso de discusión y debate y de que las políticas de género sindicales dejen de ser una simple política decorativa o que hoy en día están bien porque están reconocidas en la sociedad y en los medios de comunicación, pero que necesitamos aún cambios profundos que van a llevar un tiempo, pero sabemos que venimos avanzando. Las licencias por violencia de género en todo el país, que es algo que es del conjunto de las compañeras en los distintos sindicatos, da cuenta un poco de eso, da cuenta de que hoy poder meter discusiones, ¿no? Cuando muchas veces los reclamos y todo lo que es paritarias queda meramente reducido a una cuestión de mejora salarial, claro, que se puedan empezar a discutir mejores condiciones de trabajo, tiene que ver también con pensar mejores condiciones de trabajo para las mujeres y avanzar en licencias de este tipo, va un poco en esa línea y es un trabajo que se viene haciendo, que está teniendo una mayor receptividad, pero que hay que seguir profundizando. Y en eso estamos. Majo, ¿qué tal? Te saluda Facundo acá de Mañanas Mejor. Y te pregunto ya por el tema de la convocatoria de hoy. Imagino que en Rosario va a tener una convocatoria bastante masiva y fuerte. Pero, como se viene mencionando, se viene hablando, el ni una menos, el eje que quedaba muy fuerte y marcado en femicidios, era un poco con lo que se hablaba, ¿no? Que era como el punto final de la violencia de género y que hay un montón de pasos previos antes que llegue el lamentable hecho de lo que se convierte en femicidio. Te pregunto cómo la sociedad de Rosario, cómo está transitando estos momentos, digo, una sociedad que está tan violenta y tan complicada, viviendo temas muy complejos como el narcotráfico, la cuestión de la violencia de género en todas sus esferas, digo, en el ámbito público, en el ámbito privado, en la educación. ¿Cómo analizan ustedes esa parte? Bien, nosotros estamos, de hecho, arrancando el día ya desde muy temprano, estamos en las puertas de los tribunales provinciales con distintos familiares de víctimas de femicidio de la ciudad, con este reclamo, ¿no?, hoy muy fuerte también que se hace por a los distintos niveles del Estado y que uno de los principales apuntados es la justicia, ¿no? El acceso a la justicia por parte de las mujeres sigue siendo negado, se siguen cometiendo lo que es llamado la revictimización, la palabra de la mujer no es tenida en cuenta, sigue habiendo estructuras totalmente misóginas. Bueno, venimos de fallos como el de Piombo en el caso de abuso sexual de un niño y todo lo que eso ha conllevado de debate en la sociedad y la expulsión de sus lugares de trabajo en la universidad. Me parece que eso es un fiel reflejo un poco de cómo sigue estando la justicia arraigada a creencias patriarcales y las consecuencias que después eso lleva, ¿no?, a las mujeres. La mayoría denuncia sistemáticamente y muy poco se hace y muchas veces termina siendo responsable de esto que estamos hablando hoy, de que tiene que ver con los femicidios como la cara más feroz de la violencia contra las mujeres. Después venimos de, si bien esta convocatoria ha cobrado un carácter autoconvocado y masivo, en donde excede a las organizaciones, venimos de juntarnos más de 35 organizaciones, que sabemos que eso lleva mucho trabajo y que cuesta bastante, y estamos convocando una movilización a las 3 de la tarde desde la Plaza Montenegro hacia el monumento a la bandera, donde va a ser la gran concentración, y donde estamos pidiendo que ni una menos por femicidios también necesita de respuesta por parte de los gobiernos. En ese sentido tenemos leyes de avanzada, tenemos la Ley Nacional para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia, pero ¿en dónde? Artículos fundamentales de la misma aún no están siendo reglamentados, entonces la ley queda básicamente en letra muerta. Así que, claro, un poco esos son los reclamos que estamos llevando en el día de hoy. Esperamos también que la posibilidad de discutir con muchísima gente permita también elevar los niveles de conciencia de la violencia, de que sí, la violencia física del femicidio es la peor expresión, pero que también las mujeres de por sí vivimos violencia en todos los ámbitos de nuestras vidas, en donde algunas son más sutiles, en donde hay que trabajar también con los compañeros varones, esta cuestión de que empiecen a cuestionar sus privilegios, porque justamente estamos en una sociedad en donde se rige desde la dominación del varón hacia la mujer, en donde se fundamenta sobre roles y mandatos que se dan como naturales, pero que no lo son, que son construcciones sociales y culturales y que hay que empezar a avanzar, ¿no? Poder discutir con respecto a la violencia simbólica, la violencia mediática que se ha generado también con estas campañas, la violencia que se da en el plano también de cuestiones tan fundamentales que no se discuten en el día de hoy, pero que tienen que ver con, por ejemplo, una de las causas de mortalidad de mujeres gestantes mayores tiene que ver con que el aborto siga siendo ilegal en Argentina, uh-huh. en donde se penaliza a las mujeres y en donde las mujeres pobres por no poder acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, son las que mueren. Y en donde eso también habla de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Una vida libre de violencia tiene que ver con ni una menos por femicidio, ni una menos también por abortos clandestinos. Esas consignas también las queremos llevar porque habla de todos los derechos que aún nos faltan, de cómo seguimos siendo consideradas ciudadanas de segunda. Y en un año como este, ¿no? Como en electoral, ¿qué es lo que se está planteando en términos de agenda para los distintos candidatos y candidatas? ¿Y cuánto de eso es verdad, no? Porque hoy cualquiera se saca una foto, con el ni una menos, va a la concentración. Pero lo más importante es qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Después claro, del 3 claro. de junio, después del ni una menos, ¿qué va a cambiar en Argentina para la realidad de las mujeres? Majo, Juliana te saluda. Cuando nos preguntamos sobre estos derechos que vos mencionabas de las mujeres que son negados y cuando digamos observamos en el mundo del trabajo cuál es la participación de las mujeres y en qué lugar quedamos relegadas, suele mencionarse esta manera en que están profundamente imbrincados, digamos, el capitalismo, por así decirlo, y este modelo, este sistema económico con el patriarcado. Digamos, ustedes también lo ven así, digo, aparecen algunas alternativas de trabajo que también son alternativas en cuanto a este modelo patriarcal. Sí, justamente esto que vos decís es lo que nosotros estamos discutiendo, que tiene que ver con poder visibilizar, por ejemplo, que hasta el día de hoy las mujeres, por el mismo trabajo desarrollado con respecto a los varones, seguimos percibiendo menores salarios, en donde justamente las mujeres, por estar puestas bajo un lugar de la mujer en función de un otro, de un varón, en lugar de la mujer como madre, hija, esposa, y donde siempre se asigna de una manera natural, entre comillas, claro. los lugares y el rol de asignación de reproducción y de cuidado en el hogar, hace que primero, cuando accedemos a trabajo, por lo general son todos vinculados con respecto al cuidado del otro, ¿no? Uno va a los hospitales y tenemos una amplia cantidad de enfermeras y los médicos siempre son varones, para uh-huh. citar un ejemplo, ¿no? También todo lo que tiene que ver con esto, las psicólogas, las trabajadoras sociales, en su mayoría son también mujeres, y también son después los trabajos más donde peor remunerados, los más descalificados claro. En términos de esto. La docencia misma, claro. la docencia que tiene que ver esto con la educación de los niños, las niñas, bueno, y los jóvenes, en su amplia mayoría son lugares que ocupan las mujeres. Después tenemos que en cargos jerárquicos y en otros rubros también se da esa cuestión del techo de cristal en donde las mujeres seguimos con menos posibilidades para acceder y son también esas problemáticas que hay que empezar a seguir trabajando y profundizando. Claro. Somos las más segregadas, somos las que esto, que no se reconoce el trabajo doméstico como trabajo. Y en donde también ahí hay una discusión que tiene que ver primero con la discusión de la división de ese trabajo. La distribución de las tareas. Igualitaria, sí, las tareas entre varones y mujeres y también de que se reconozca como tal, porque es todo un trabajo que está invisibilizado, que está cargado hacia las espaldas de las mujeres, en donde no es remunerado y donde el capitalismo justamente nos está haciendo cargo de parte del motor de su sostenimiento que tiene que ver con el trabajo doméstico. Esto es un debate histórico y que tiene que ver, sí, como decías vos, de cómo, al menos en nuestro entender, el capitalismo y el patriarcado funcionan como un mismo sistema. Se complementan entre sí. Se expresa claramente, sí, se necesitan mutuamente.